Hola, soy Agustina y quiero leer mi poema. De Lucía, el libro de Lucía, que se perdió en su perro. Lucía, la señorita, cuando Lucía salió de su pelo, me encontré el peine de mi mamá. Cuando desperté, tuve que hacer un libro. Fin. Y chao. Konnichiwa.